never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. A number theater dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. Jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. Diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. I told her that I loved you. You made me think there's something wrong. I met a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. Abrimos otra hora de la música del mundo. Yo soy Juanse García y me encanta acompañarlos en estos domingos que dejaron de ser de regreso a casa y se convierten en ese momento ameno para disfrutar tal vez de un buen lamparazo, de una buena cerveza y escuchar esta música. Era Shape of My Heart, Sting, que nos regala esta canción que ha hecho parte de muchísimos samples, de muchísimas canciones. Ha estado en el rap, ha estado en colaboraciones con él, mejor dicho. Este ritmo, esta pista genera toda una locura en el mundo musical y bueno, yo creo que Sting ha recibido muchísimas regalías por eso. Shape of My Heart, que hace parte de la historia musical. Nos vamos con Lionel Richie, sí señores. Nos vamos con All Night Long y un dato curioso acerca, pues no de Lionel, sino de esas cosas curiosas que pasan en el mundo, es que Lionel Messi se llama así, Lionel

hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building big castles we own high. Just the two of us. Los grandes de la música del jazz, sí señores, es Grover Washington Jr. con esto que nos dice Just the Two of Us, una de esas buenas canciones. También antes tuvimos a Frank Ocean con su éxito con el single de ese LP que se llamaba Orange. La canción es Lost, y para la gente popera, para la gente que nos sigue la carrera de Frank Ocean, esta es la canción más conocida. Muchos lo consideran un one hit wonder, pero no, este señor es un gran productor, es un gran artista y compositor, mejor dicho, él está metido en muchísimas de esas canciones que llegan al puesto número 1, al puesto número 2, al puesto número 3 de la Billboard Hot 100. Nos vamos con más música, sí señores, nos vamos con uno de esos grandes clásicos, es Beds Are Burning de Midnight Oil. También Ed Sheeran nos hablará de Alguien Perfecto.

Música aquí en la W en este domingo, todos en casa, relajados, escuchando buenas canciones. Era Mr. con eso que nos dice Broken Wings. Y nos vamos rápido con más canciones. Nos vamos con ese movimiento del synth pop. Sí, señores, llega Ace of Base con una canción perfecta también para esos momentos que nos hace recordar lo bonita que es la vida. It's a Beautiful Life, Ace of Base. Y después una argentina, Daniela Spala, nos cuenta una historia de bar y nos dice: te veo a la salida. soñar con tu sombra y tener que olvidarla de día. Sé que es difícil, sé que hay peligro también, que es historia prohibida. Estás en la otra punta del bar, abrazado a las dudas y a la música fuerte. Toda esta distancia de más, puro teatro no más. ¿Hasta qué hora tenemos que aguantar? Porque no puedo más tenerte aquí tan cerca y no poder hablar. Quemarnos con miradas sin poder gritar. Estamos el secreto de este amor. Quedado entre los ojos sin más amar. Desearnos en silencio a mí me tiene mal. Dejemos esta cárcel de una vez. ¿Qué importa si los ven? ¿Qué importa si lo pago en otra vida? Charla de día. Sé que es difícil, lo sé, que hay peligro también, que es historia que olvida. Un diluvio de pretextos. ¿Hasta qué hora, dime? ¿Cuánto más habrá que aparentar? Que no poder hablar, quemarnos con miradas sin poder gritar. Estamos el secreto de este amor. Quedado entre los dos sin más amar. Desearnos el silencio y me tiene mal. Dejemos esta cárcel de una vez. ¿Qué importa si los ven? ¿Qué importa si lo pago en otra vida? Creo la salida. Tan cerca y no poder hablar, quemarnos con miradas sin poder gritar, esclavos de este amor y me hace mal, desearnos en silencio y me tiene mal, dejemos esta cárcel de una vez, que importa si nos ven, no es que me hace mal, desearnos en silencio y me tiene mal, dejemos esta cárcel de una vez, que importa si nos ven, que importa si lo pago en otra vida, te debo a la salida. Si le gustan los clásicos, también estar a la moda. Usted escucha W Radio. Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. La la la la la la. quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. Never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy, and probably will be for life. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Que hizo esta canción sin saber que se convertiría en su apodo, que se convertiría tal vez en su alter ego, es Piano Man, sonando aquí en este domingo en la W de cuarentena. Sí, señores, ustedes en casa, escuchando buenas canciones, escuchando esas canciones que ustedes mismos programan a través del numeral Música W. Era Billy Joel, como les dije, y nos vamos con algo clásico. Es Maniator de Daryl Hall y John Eights. También Years and Years con Take Shelter y una Bad Boy, una, ¿cómo es que se llama eso? Una boy band, casi se me va, casi muero aquí en esta locución antes de presentarle esta canción. Es Bad Boys Blue, una boy band de Alemania que nos dice A World Without You. Thank you. We run around like we don't care. It's gonna leave a spark somewhere. Do you want to show me something new? Myself apart from you, all your colors start to burn. I know I want you far too much. Never thought I wouldn't be enough. All this talk is bruising you. Take shelter, take the pressure. Gonna tell me I need help. Are you coming over soon? I meet you at the darkest time. You hold me and I have to shut my eyes. I'm shy. Can I be what you like? Just tell me what I have to do to keep myself apart from you. Start to burn and take shelter. Take the pressure. En la ducha y de repente se puso a cantar. Usted escucha W Radio. and I love when you whisper, she said, Michelle Monroe, is it true? Do you feel the way I do? A world without you, a world of my own. Without your love, my heart would turn to stone. A world without you, a day without light. Without your touch, I couldn't stand one night. Oh, Michelle. Éxitos de todos los tiempos. Con Juanse García en W Radio.